Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 17 de abril. Este mediodía se ha presentado en la Diputación Provincial de Cádiz la tercera Feria de la Piel, que se va a celebrar en nuestra localidad del 21 al 24 de mayo. En el acto han participado la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, el concejal de Turismo, Daniel Domínguez, y la delegada territorial de Industria de la Junta de Andalucía, Inmaculada Oliveros. Tanto la Diputación Provincial como la Junta de Andalucía han ofrecido todo su apoyo y respaldo a esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ubrique, que sirve para promocionar el buen hacer de la marroquinería ubriqueña y que es orgullo para la provincia de Cádiz. El alcalde Mario Casillas ha destacado que a través de esta edición de la Feria Bajo la Piel se va a materializar el hermanamiento con la localidad catalana de Igualada, contando en nuestra localidad durante los días de la feria con los integrantes de un grupo de castells con sus tradicionales torres humanas. Se hace muy bien esta feria, una feria que pone en valor este producto a nuestros artesanos, pero también yo creo que extiende, que garantiza el que esta artesanía, el que digamos los artesanos, el empleo que se genera, continúe, porque es importante y es importante que los jóvenes sigan. Y por ello Diputación apuesta por esa formación especial en piel, que digamos que es totalmente necesaria, pues para eso yo creo que son más de 8.000 empleos, ¿no?, entre empleos directos e indirectos que genera la piel de Ubrique. Y este año esta feria se va a celebrar después de haberse prorrogado, dejado sin hacer en el mes de marzo, estaba en principio, solo que por la borrasca, por el mal tiempo, hubo que posponerla. Y en este mes de mayo, del 21 al 23, se va a celebrar, al 24, se va a celebrar en Ubrique. Invito a todos que vayan a visitar Ubrique. Que vayan a visitar Ubrique para conocer, como digo, este producto y para conocer también un pueblo que tiene mucho que dar, mucho que ofrecer y, por tanto, que podremos disfrutar todos ese fin de semana. Así que, sin más, daros el apoyo, Mario, a este apoyo tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación de Cádiz, porque, como digo, sois generadores de empleo, sois generadores de riqueza y, por supuesto, de marca Provincia de Cádiz, marca Ubrique, que es una marca, como digo, de calidad y que nos hace sentirnos muy orgullosos. Como bien ha dicho la presidenta, la piel de Ubrique no es solo una marca, no es solo un bolso, es pues una industria. Nosotros estamos convencidos desde la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, porque así tenemos los datos, que es una industria importantísima en esta provincia, con una actividad económica muy importante y con una creación de empleo que roza el pleno empleo, ¿no? Y por eso son propias empresas de la piel que están, tienen sus propios proyectos de formación para seguir formando a muchos gaditanos y gaditanas, no solo de la sierra, sino de toda la provincia, para que trabajen en este sector. Nosotros estamos trabajando desde la Junta de Andalucía, conjuntamente, en el indicativo geográfico protegido. ¿Esto qué significa? Es un sello de calidad de la Unión Europea. Se está trabajando junto con el sector del vino, la piel de Ubrique. Y hemos elegido en la provincia de Cádiz el sector del vino y la piel de Ubrique. Se está trabajando para que tenga ese sello, que será importante y será un punto de lanzamiento, más si cabe, pero no solo para Ubrique, sino para toda la provincia y para toda Andalucía. Por lo tanto, darle la enhorabuena al alcalde, porque empezó con una iniciativa, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque esto cuesta dinero, y pegar en muchas puertas y, bueno, y consolidarla. Ya es el tercer año. Y que, bueno, que ha traído gente muy importante y que se ha hecho eco, y en Madrid. También estamos trabajando en otros sectores como el reciclaje, desde la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Medio Ambiente, porque, bueno, también creemos que es importante crear, y eso sería pionero en Ubrique, pues hacer el reciclaje de los restos de la piel. Y también estamos trabajando en ese aspecto. Por lo tanto, creemos que la piel es una industria más. Y es un sector económico que mueve mucha economía en nuestra provincia. Así que hay que darle este valor y yo pienso que con esta feria, alcalde, bueno, pues culmina todo eso y el valor que le dais desde Ubrique y desde toda la sierra a la piel de Ubrique y, cómo no, desde toda la provincia. Este año, pues vamos a corroborar en estos días, pues con los Castells vienen a hacer lo que es el hermanamiento y vamos a tener una torre humana que viene directamente de allí de Igualada y es un punto nuevo en esta nueva edición de Bajo la Piel. Pero además de ello, pues vamos a continuar trabajando lo que son los desfiles de marcas propias. Vamos a tener una corrida de toro también dentro de lo que es el programa de Bajo la Piel. Tenemos actuaciones musicales, pero lo más importante que tenemos es mostrar al mundo directamente lo que es Ubrique durante el año en 4 días. Desde aquí yo tengo que decir que es importante el apoyo que estamos teniendo durante todo el año, porque como os digo, mostramos en Bajo la Piel lo que es prácticamente todo el año en Ubrique y tenemos que seguir, y tenéis que seguir ayudándonos como lo estáis haciendo, querida Almudena, como estáis haciendo sobre todo en seguir haciendo que Ubrique siga creciendo, sobre todo en la formación y la educación de lo que es el sector de la piel. Para nosotros es importante crear esas personas cualificadas para esas empresas que ahora mismo, por suerte, tenemos un volumen importante para crear esos productos, como digo, esos tesoros que hacen los ubriqueños y ubriqueñas a la hora de coger un trozo de piel. Y qué importante esa indicación geográfica protegida y tener también a la Junta de Andalucía apostando desde el primer día por seguir apostando por el pueblo de Ubrique, pero por ese sello de la Sierra de Cádiz, que es importante. En definitiva, pues Bajo la Piel, como estáis viendo aquí ahora mismo en el cartel de este año, que es un corazón eso en piel, pero si se dais cuenta detrás, pues tenemos lo más importante que puede haber en la vida, que es la niñez, el inicio, la creación, y también pues tenemos el corazón puesto en todos los productos que hacemos, sin acordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, en esta edición, este tercer año, el león que teníamos en la primera edición va plasmado también en el corazón de esa pequeña niña y sobre todo también acordándonos de nuestros antepasados que son los que hacen que Ubrique ahora mismo esté donde esté. Cambiamos de tema. Vox Ubrique celebraba en la tarde de ayer un acto en el que se ha presentado a Jorge Oliva Pérez como nuevo coordinador local y a María Remedios González Lobo como vicecoordinadora. La nueva ejecutiva ha contado con el respaldo de Noelia Campos y Salvador Pineda, número 2 y 3, respectivamente, de la candidatura de Vox Cádiz para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, así como de Ramón Aumenquet, presidente de Vox Cádiz. La presentación tenía lugar en el restaurante El Laurel, donde se ha desarrollado además un encuentro con simpatizantes y militantes. El nuevo coordinador, Jorge Oliva, ha agradecido a la Dirección Provincial de Cádiz la confianza depositada en su persona para que asuma la coordinación de Vox Ubrique. En primer lugar, quiero agradecer a la Dirección Provincial de Vox en Cádiz haber confiado en mí para ser el coordinador de Vox en Ubrique. Quiero agradecer que estemos acompañados hoy por Noelia Campo y Salvador Pineda, número 2 y número 3, respectivamente, en la provincia de Cádiz, a las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo. Y también quiero agradecer a Ramón Amezquet, el presidente provincial de Vox, que hayan confiado en mí para ser el coordinador de Vox en Ubrique. También quiero agradecer a Remedio González, que va a ser vicecoordinadora de Vox en Ubrique, que gracias a ello pues vamos a empezar un nuevo proyecto en nuestro municipio, el nuevo proyecto de Vox en Ubrique. Estoy convencido de que trabajando con esfuerzo pues lograremos un programa adecuado con bastante gente que ya va a formar parte de Vox en Ubrique. Estamos abiertos a nuevas personas que se quieran incorporar al proyecto de Vox en Ubrique, que creemos que es totalmente necesario en nuestro ayuntamiento, porque todos los ciudadanos tenemos en nuestra mente los problemas que tenemos en nuestro municipio, como problemas de tráfico, problemas de aparcamiento, que parece un mal endémico en nuestro municipio, que no hay ninguna solución por los equipos de gobierno. Cada vez estamos pagando más impuestos, más tasas, el presupuesto municipal ha pasado de 11 a casi 15 millones de euros y nosotros prácticamente los ciudadanos no lo vemos reflejado en los servicios que se están prestando en nuestro municipio. Tenemos cada vez más problemas de las carreteras de acceso a nuestra localidad, cada vez están peor y no vemos que los equipos de gobierno exijan a la Junta de Andalucía, al resto de administraciones, tener una infraestructura digna. Y bueno, lo dicho, quiero agradecer a todos los asistentes a este acto en el cual iniciamos un nuevo proyecto de Vox Ubrique, que con mucha ilusión y con la seguridad de que es importante y necesario para nuestro pueblo. Durante su estancia en nuestra localidad, Noelia Campos, número 2 de la candidatura de Vox a las elecciones autonómicas, ha denunciado que Ubrique no puede seguir soportando la mentira permanente del Partido Popular y del Partido Socialista con la variante de la A373. Para Vox, el verdadero nombre para los vecinos es la Eterna Variante, un proyecto imprescindible que lleva años siendo utilizado como promesa electoral, pero que nunca es una prioridad real. Por ello, Noelia Campos ha anunciado que Vox llevará de nuevo esta reivindicación al Parlamento de Andalucía. Muchas gracias por venir a Ubrique, pueblo que está harto de las mentiras de PP y PSOE en relación a la Eterna Variante. La variante A373, su nombre real es la Eterna Variante. El bipartidismo lleva años prometiendo unas infraestructuras que resultan imprescindibles para reducir el tráfico en el centro del casco urbano, para mejorar la movilidad y facilitar la entrada al que es el motor económico de toda la comarca, el polígono de la Piel. Desde Vox lo hemos denunciado en múltiples ocasiones y hoy lo vamos a volver a hacer aquí y ahora. No es de recibo que el proyecto de esta variante se encuentre en un cajón, mientras que Moreno Bonilla se dedica a hacer discursos triunfalistas y a regar con pagas a los inmigrantes ilegales que subsisten gracias al dinero de todos los andaluces. Cada euro que destinemos a un inmigrante ilegal que se regularice en España es un euro menos con el que contamos para la variante. Así que lo vamos a volver a anunciar. Llevaremos esta carretera primordial al Parlamento de Andalucía en cuanto podamos, tal y como hicimos en los presupuestos de 2026 y que el Partido Popular rechazó. Los ubriqueños no necesitan más cuentos, necesitan las hojas, necesitan los plazos, necesitan el tener esta variante, algo que el Partido Popular no ha hecho en 7 años de gobierno. Cambiamos de tema. El que fuera jugador del Ubrique Industrial, Alex Cortés Molina, fallecía en octubre de 2024 en accidente de tráfico. Para recordarle y rendirle homenaje en este año en el que habría alcanzado los 40 años, su hermano Alfonso está realizando un reto en bicicleta denominado la Ruta del 4, a través del cual está visitando todos los municipios vinculados a la trayectoria deportiva y personal de Alex Cortés. Con este motivo llega esta tarde a Ubrique, donde depositará una pegatina conmemorativa en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Él, lo poquito que estuvo aquí, porque tuvo 38 años nada más, pero la vida la disfrutó, la vivió y lo repartió con las personas con las que él coincidía y estaba y quería. Es una forma que se me ocurrió intentando buscar motivación después de lo que ocurrió, no te encontraba motivación deportiva, porque yo dejé de jugar fútbol también a los 40 y empecé con el tema del triatlón y demás. Y buscando motivación, se me ocurrió, me llevó bien, vamos a intentar ir a los sitios donde mi hermano jugó como local en bicicleta, que es lo que la verdad me he descubierto y me ha enganchado. Y intenté unir todas las cosas, un regalo por su 40 cumpleaños. Dejar un detallito o simbólico donde él jugó y hacerlo, plasmarlo por ejemplo en la cuenta de Instagram para tenerlo documentado, porque yo no uso redes sociales, pero me la abrí para que se quedara eso ahí y que todo el que quisiera lo pudiera ver, y una forma de honrarlo, recordarlo y sentirlo cerca. Hicimos la ruta que prácticamente fue Cádiz, San Fernando, Chiclana, que fue en Chica Industrial. Fuimos a Conil, donde estuvo allí también 2 años. Subimos a Jerez, que estuvo él jugando en el Jerez Industrial. Y terminamos en Puerto Real, que ahí coincidimos, porque yo he coincidido con él en 4 equipos. Y terminamos en el Carranza, en Cádiz. Y esta es la segunda, donde vamos a ir a la sierra, donde mi hermano jugó en el Ronda. Jugó allí en el Ubrique, que yo estaba jugando allí y él en ese año había empezado en el Cádiz B, ya era su segundo año en el Cádiz B, pero las cosas con los entrenadores y tuvo problemas y Paco Baena y yo lo rescatamos y nos lo traímos, se dio a Ubrique y la verdad que echamos un año muy bueno. Y en el Castor, que también estuvo casi más de media temporada. Ya te digo, era una forma simbólica de decir que Ale estuvo aquí, jugó aquí, y un diseño que me hizo un amigo, la sacamos, he hecho unas láminas también, que de hecho te haré llegar una para que tú la tengas, y en Ubrique pues tenemos, yo personalmente tengo muy buenos recuerdos porque la temporada fue buena, terminó bien, empezamos con el equipo de descenso cuando fuimos, llegamos antes de diciembre, después acabó en décimo puesto, echamos un año muy bueno con Paco Baena, con gente de Cádiz también que íbamos allí, y lo de la pegatina pues claro, dejarlo y simbólicamente, y ya lo único que queda después de esta es ir a la Carolina Jaén, y la grande, que es la que queda, que es de ir a Soria, que estuvo jugando en el Norma de San Leonardo. Mira, ya te digo, simbólicamente dejarlo allí y que quede un trocito de Cádiz, de Ale y mío allí en cada campo donde lo vamos dejando. Quedábamos para entrenar, que íbamos en una furgoneta que el club nos ponía, con Paco Baena, la verdad que fue pues un año muy muy bueno. Claro. Lo pasamos bien. Era duro porque teníamos que ir hasta Ubrique y la verdad que íbamos 3 o 4 días a la semana, pero lo recordamos, yo lo recuerdo muy bonito. Que, como ya te comento, Paco Baena, que lo conocía perfectamente, jugaba yo también, había 2 o 3 personas más de Cádiz, gente del puerto que nos conocíamos ese año, y lo que quería era jugar, porque en esa edad lo que tiene que jugar para seguir formándose y seguir intentando lo que intentó, jugar en la mayor categoría posible, ¿sabes? Uh-huh. Y él se lo tomó bien, José lo tomó bien, y ya te digo que no nos costaba trabajo y a entrenar a Ubrique. Y mira que hubo que nos costó trabajo, porque había partidos donde a lo mejor costaba hacer la convocatoria, íbamos a lo justo, pero la gente que nos quedamos, la gente que estaba comprometida, y echamos, ya te digo, terminamos en el 10º puesto, cuando estábamos en la zona baja. En la agenda de hoy viernes también, Cineando en Ubrique ha programado para esta tarde a las 8 en el Salón de Actos del IES Los Remedios la proyección de la película El nombre de la rosa, de 1986. Esta proyección se incluye dentro del ciclo 85 en El nombre de Dios, siendo la entrada libre y gratuita. A las 8 de la tarde también pueden asistir de forma libre y gratuita a una nueva sesión del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique en la sede de la Peña Flamenca en la calle Reyes Católicos. Participan en la modalidad de cante Juan José Heredia, en la modalidad de baile Nerea Caballero y María Báez y en la modalidad de guitarra Joaquín Córdoba. También para la tarde de hoy viernes se ha programado la presentación del libro Historias, Leyendas, Curiosidades y Gentes de Ubrique, del ubriqueño Ramón Trujillo Zurita. Dará comienzo la presentación a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. El acto estará presentado por Modesto Barragán, contando con la actuación de la Chirigota de la Plaza de la Verdura. De igual modo, en el apartado cultural, la salita de teatro acoge esta tarde la representación de una versión para cuentacuentos y títeres del Principito, de la mano de la Asociación Camenae. Dará comienzo a las 7 de la tarde en la salita de teatro. El espectáculo tiene una duración de 50 minutos y está recomendado a niños y niñas a partir de 4 años. Las entradas están a la venta a un precio de 5 euros en la sede de Camenae, en la librería Alambique o en el teléfono 679-96-88-95 y el 663-33-78-89. La salita de teatro también ha organizado para mañana sábado a las 8 la presentación del libro Zumbío del escritor arcense Pablo Macías Partida. El acto contará con la participación como moderador de Diego Borrego y será la entrada libre hasta completar el aforo. Publicada por Ediciones El Bufón, dentro de su colección Nuevos Bufones, Zumbío supone el debut teatral de Macías Partida y llega precedida de una poderosa carga emocional y una vocación clara de remover conciencias a través de la memoria histórica. Además, Ubrique Dame Tu Mano celebra mañana sábado la cuarta caminata solidaria, con salida a las 11 de la mañana desde el convento de Capuchinos y finalizando en la plaza del Ayuntamiento, donde los participantes y todas aquellas personas que quieran colaborar podrán disfrutar de servicio de ambigú, con la participación desinteresada de Antonio Recio, que elaborará una gran paella. Además, se ofrecerá montaditos y tortilla. El evento de clausura estará amenizado con actuaciones musicales y de DJ. Los inscritos pueden continuar en la tarde de hoy viernes retirando las camisetas conmemorativas en la sede de Ubrique Dame Tu Mano. Además, se informa que hasta la hora de la salida se estarán realizando inscripciones. Y también mañana sábado la Asociación de Vecinos El Sacrificio celebra desde las 8 de la tarde la primera Feria de la Primavera. Se contará con las actuaciones de Ecos de la Sierra y Nino Ramo y un recital de poesía a cargo de Juan Gutiérrez, quien ha compuesto dos poemas para esta ocasión. También se ha previsto la participación como maestro de ceremonias de Modesto Barragán y se rendirá homenaje a una vecina del barrio a la que se le quiere reconocer su trayectoria implicada en la actividad vecinal. El cierre correrá a cargo de DJ Joaquín Fernández, quien amenizará una velada que tiene como objetivo recaudar fondos destinados a sufragar los gastos de la asociación vecinal. Es la agenda de este fin de semana en nuestra localidad. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.